mujer. Ser mujer. En una explicación poética, porque la biología parece que no tiene vuelta de página, ser mujer es una responsabilidad ante la humanidad, pero sobre todo ante nosotras mismas. Ser mujer trae consigo el reconocernos entre nosotras como personas iguales, como sororas, cada una con sus particularidades. No somos objeto que se puede tomar o vender. Nos negamos rotundamente a ello. No le pertenecemos a nadie. Estamos dispuestas a darlo todo, si así lo queremos. Nuestra lucha va en contra de todo aquello que nos oprime y en defensa de todo aquello que amamos. Yo te quiero eterna, fabulosa y plena, sabia y hechicera. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Con tus manos libres, con tu cuerpo tuyo, con tu voz sonora, con tus piezas juntas, con tu mar en calma, con tu luz sonora. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar. Tu voz escolar. Fiesta.